que hablar. Te siento y busco tus sueños. Si te vas, se acaba, se borra mi tiempo. Tus manos se mueven y yo me someto. Tu voz va, yo vuelo y no encuentro suelo. Tus ojos me llegan y todo da vueltas. Tienes mil razones para darte todo. Ya sé. Razones para dar.